En una oxidada cafetera ha llegado un señor. Un señor de galera en una cafetera Ford. Dicen que el señor tiene en el cielo un enorme taller donde hará caramelos de azúcar del atardecer. Canta dulcemente con sordina y se pasea como un inspector. Prueba la primera mandarina y se lleva la última flor. Otoño llega. Que caen bien amarillas por mi ventana. Veo en la vereda un colchoncito de hojas secas. La ya, la ya. Decorar las calles con miles de hojas que el viento sopla en el aire. Me gusta el otoño con sus hojas de colores. Me gusta el otoño con sus hojas de colores. Laya, laya, laya, laya, laya, laya, laya, laya, laya. Otoño llegaste para decorar las con miles de hojas que el viento sopla en el aire. Otoño llegas con tus hojitas que caen, caen bien amarillas. Otoño llegas con tus hojitas que caen, caen. Otoño llegas con tus hojitas que caen, caen bien amarillas. Otoño, otoño llegas.